Los regulares. Los libres. Los oyentes. Los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Buenas noches, y así volvemos a arrancar una nueva clase pública en el día de la fecha, como siempre. Buenas noches, Valeria, ¿cómo Buenas estás? Noches, arrancamos re arriba. Full, estamos con todas las pilas. La que estaba saludando es Victoria Schmuckdonda. Hoy no vino Javier Acuña, que siempre está acá también, y mi nombre es Valeria Millar. Y hoy estamos con el profesor Fabián Visiré, que nos va a hablar sobre políticas y... de comunicación para profundizar la democracia. ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por haber venido. No, por favor. Bueno, y más que nada, en este momento nosotros siempre aprovechamos para preguntarles a los docentes qué quiero enseñan. Presentarlo antes. Bueno, está bien. Él es licenciado en Comunicación Social, decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y docente de Política y Derecho a la Comunicación de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Perfecto, ahora sí. Entonces, digamos, ¿qué es más o menos en el marco de qué está inscripta esta materia? ¿En qué año? ¿Más o menos en qué consiste? Bueno, es una materia electiva de la carrera de Comunicación Social que trata todo lo que se refiere a las políticas de comunicación, a la vinculación que tienen los medios de comunicación en la construcción del sentido en la sociedad, cómo es el sistema mediático en el país, cómo está conformado, cuáles son los grupos multimedia que las constituyen, qué significa el derecho a la comunicación como un derecho humano básico, importante, que nosotros creemos que tiene un rango como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, y tiene que ver con esta complejidad de la sociedad de la información y de la comunicación, si es posible pensar en políticas públicas de comunicación en este contexto global y tan complejo de la sociedad actual. Y también hay toda una temática referida a lo que se conoce como los delitos de prensa, la calumnia, la injuria, qué significa el derecho a la intimidad, el derecho a las personas de poder expresarse y que también eso no signifique dañar la moral, la ética de cada uno. Hablamos también sobre las cuestiones éticas en la construcción de la noticia, de la información, de las prácticas periodísticas. Abarca todo un abanico de temáticas en vinculación desde la comunicación al derecho a la información y a la comunicación. ¿Y eso está en cuarto año? Esta está como materia electiva, la pueden cursar en cuarto año, alumnos de cuarto, quinto año. ¿En esta materia hacen un recorrido de la historia, de los medios, de las políticas públicas de los 70, por ejemplo, o es actual? Es básicamente sí, actual. Sí, hay un repaso acerca de cómo fueron en las últimas décadas, en nuestro país fundamentalmente, las políticas de comunicación, si hubo legislaciones, cómo esas leyes de radio, de televisión fueron modificándose, los distintos decretos que se fueron realizando a partir de los cambios de la conformación legal y cómo está íntimamente ligada la construcción legal con los contextos económicos, políticos, sociales del momento. Hay una visión de esa sin profundizar demasiado en cada una de estas etapas. Fundamentalmente lo que tratamos de agudizar es toda la problemática actual, pero hay un contexto histórico que condiciona esto, por lo tanto lo vamos desarrollando. Muy bien, me parece que hecha así la presentación formal, vamos ahora a arrancar después de este pequeño copete con la clase propiamente dicha, que ya dijimos en qué consistía, ¿verdad? Dale. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de la clase del día de hoy es políticas de comunicación para profundizar la democracia. Adelante, profesor. Bueno, en primer lugar, cuando uno piensa en políticas de comunicación tiene que tener en cuenta qué significa el complejo universo de los medios. No únicamente hay que pensar en la radio, la televisión, los medios clásicos. Hoy es imprescindible tener en cuenta que hay un complejo universo mediático que tiene que ver con los medios digitales. Fundamentalmente en las últimas décadas hay una irrupción muy fuerte de estos medios que complejizan las formas de producción de la noticia y de la información. Por lo tanto, ya hoy podemos decir que todo este universo mediático se transforma en el espacio más importante de la construcción de sentido de la sociedad. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando una persona, un ciudadano, se informa por un medio de comunicación, está recibiendo una manera de contar la realidad, una forma de expresarla, un contenido ideológico. Y eso lo podemos trasladar a cualquier tipo de hecho, un hecho político, social, cultural, económico, deportivo. Entonces los medios adquieren una importancia en la construcción de la opinión, de las referencias de por parte de los ciudadanos centrales, lo que en otro tiempo también tenía que ver con otras agentes de socialización, hoy tienen una preponderancia los medios en la construcción de la opinión, de la información, en la construcción fundamentalmente de la agenda, de lo que discutimos los ciudadanos. Por ejemplo, este hecho concreto del rescate de los mineros, hoy prácticamente está el mundo hablando de ese tema por lo que significa como hecho realmente muy importante en cuanto al impacto humano que tiene, y esa construcción de agenda condiciona realmente lo que los ciudadanos discutimos habitualmente. En la política tiene una importancia central, porque los políticos hoy tratan realmente de expresar sus ideas, sus opiniones a través de los medios, lo que en otros tiempos tenía un peso importante en los centros partidarios, las organizaciones más de grandes movilizaciones. Hoy pasan especialmente por la presencia mediática. Entonces los medios adquieren un significado social, una importancia simbólica muy central en la sociedad. Por lo tanto, nosotros creemos que el Estado tiene que tener un rol importante en la construcción de políticas públicas para que ese espacio tan significativo en la construcción de la opinión sea democrático, realmente se puedan escuchar diferentes voces, diferentes expresiones de los ciudadanos, de las distintas realidades culturales y sociales. Siempre hablando de medios en un sentido amplio, no únicamente los tradicionales audiovisuales, radiofónicos o de prensa escrita, sino todos los medios que las nuevas tecnologías digitales incluso posibilitan. Sí, creo que hoy hay que tener en cuenta, por eso planteaba al comienzo, este universo mediático que es sumamente completo y complejo de la convergencia tecnológica con los... Hoy más que hablar de medios ya se está hablando de dispositivos tecnológicos en donde en un mismo dispositivo tenés audio, video, señales, sonido, y hay una situación bastante interactiva. Esto está cambiando la forma de entender los medios llamados tradicionales como la radio, la televisión. Entonces las políticas públicas creo que tienen que apuntar a tener en cuenta todo este proceso y complejidad de universo comunicacional, y fundamentalmente este tema de la digitalización que está cambiando las formas de percepción y de producir la información y la noticia. Entonces este universo, cuando realmente está concentrado en pocas manos, está altamente monopolizado, centralizado en determinadas zonas geográficas, lo que ocasiona es, de alguna manera, no permitir el pluralismo de opiniones, las distintas voces, las diferentes fuentes de información, expresar las realidades regionales de cada una de las provincias que conforman una nación. Y eso implica un cierto discurso único, prácticamente hegemónico, ¿no?, que prevalece en los medios. Entonces, un mismo grupo económico. Si tiene varias radios, canales de televisión, portales de internet, medios gráficos, se arma un entramado de poder tan fuerte que tienen un peso en la decisión de la vida social, de la vida cultural y de la vida política, que implica una cuasi monopolización de la palabra. Por lo tanto, ese control de la palabra es bastante diferente a esta idea de la comunicación como un derecho humano, universal, como un bien social, un bien público. Esto atenta contra esta concentración mediática, contra el derecho a la comunicación y el derecho a la información como un bien social, como un bien público. Por lo tanto, ahí el Estado tiene que actuar, construyendo marcos regulatorios, políticas de financiamiento, construcción de infraestructura, que posibiliten que los distintos actores sociales que conforman la sociedad puedan acceder a tener una licencia de radio, un canal de televisión, que puedan realmente no únicamente ser receptores de información, de comunicación, sino también de producir información y producir un relato de la realidad. Por eso es importante las políticas de comunicación, y también creo que en estos tiempos en donde se dio todo el desarrollo de la discusión de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Sí, que hace poquito se cumple un año, o se cumple ahora. El 10 de octubre fue justo un año de la sanción de la ley, pero por eso fue tan resistida, porque estos grupos concentrados son obviamente muy conscientes del gran poder que manejan, de que condicionan fuertemente a la política, a la sociedad en general, que tienen una cuota de poder tan alta en la definición de las políticas que se instrumentan en un país, que no quieren resignar ese poder concentrado. Entonces, cualquier discusión, y esto ha pasado históricamente en la Argentina, sobre políticas de comunicación, leyes de radiodifusión, marcos regulatorios, era sistemáticamente resistida por estos grupos, y los políticos, la dirigencia política en general, quedaba como una especie de rehén de estos poderes, porque decían, no vamos a iniciar procesos de discusión de nuevas legislaciones en materia de comunicaciones, porque después no vamos a salir en ningún medio, no vamos a salir en la televisión, claro, no vamos a salir en la radio, no vamos a poder salir en tal diario, y por lo tanto los ciudadanos no van a conocer a nosotros como, no nos van a reconocer como referentes políticos, como líderes. Entonces quedaban realmente supeditados a las lógicas de estos grandes grupos. ¿Y cómo fue y esto que afecta se logró a la democracia? Abrir estas posibilidades de debate y de llegar, bueno, al Congreso. Yo creo que ahí hay una decisión política fuerte del actual Poder Ejecutivo de trasladar esto a una discusión más profunda. Tiene que ver también con el conflicto que se dio con el sector del agro en el 2008, que originó, se puso en escena claramente cómo determinados medios concentrados tienen esta capacidad de manejar la información casi en forma monopólica, y esto determina una forma de entender la realidad. Y también creo que tiene relación con el trabajo de múltiples organizaciones que hace más de 30 años venimos bregando por una nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, y cuando fuimos convocados había todo un conocimiento de estudios, de análisis que se puso en escena formulando la importancia que tenía democratizar la palabra para posibilitar un cambio en el sistema de medios. Bueno, todo eso fue realmente cuando muy... Cuando decís fuimos, ¿a quién te referís? Hay a universidades, sindicatos en relación a los trabajadores de prensa, organizaciones de radios comunitarias, lo que se conoce como la coalición por una radiodifusión democrática. Hay múltiples organizaciones de derechos humanos, de pueblos originarios, que históricamente en la Argentina no habían tenido posibilidad de expresar sus ideas, sus pensamientos en el sistema de medios, que era absolutamente excluyente de estos grupos, estos sectores, y que realmente plantea la importancia que tiene tener una nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, que era una asignatura pendiente de nuestra democracia. Hay algunos hechos muy importantes en relación a esto, que hubo más de 60 o casi 70 proyectos de ley que fueron cajoneados y que no pudieron avanzar. Todos los gobiernos intentaron de alguna manera poner en escena esta discusión y bueno, ante este poder de los grupos concentrados no llegaban a ningún fin y no se podía sancionar una nueva ley. Pero lo importante es tener en cuenta por qué, digamos, esto, digamos, cuando se controla la información de tal manera y eso condiciona a la política, hay una cuota de poder tan alta que nadie la quiere resignar. Y hay anécdotas que expresan. Y en este caso estás hablando puntualmente, me parece, ¿no?, haciendo alusión a, por ejemplo, el Grupo Clarín, pero digo, no es el único. No es el único. Ese quizás sea uno de los más poderosos, pero también hay varios otros grupos que también tienen esa misma capacidad, digamos. Sí, en la Argentina es el grupo más poderoso por la multiplicidad de medios con las que cuenta, pero también hay otros grupos que tienen una concentración también, porque el sistema fue generando que los políticos, al tener una alianza por incapacidad de generar alternativas de nuevas políticas de comunicación más pública, más participativa, terminaban con una alianza con estos grupos concentrados que condicionaban fuertemente las mismas políticas que van a desarrollar. Entonces, digamos, ese entramado condiciona, y esto es un poco lo más importante que creo en la discusión, condiciona la forma de democracia que tenemos. Eso es lo que te iba a preguntar. En este conglomerado mediático del que estamos hablando, digamos, en sus manos está generar o posibilitar la democracia, ¿no? Durante este periodo podría decirse que la democracia estaba en manos de un espacio privado. ¿Coincidís en eso? Claro, hay una fuerte impronta. O sea, que pasaron de ser un espacio público, los medios, a ser un espacio privado. Claro, porque esa es la concepción, exacto, de la comunicación como una mera mercancía, como un bien que se oferta y se demanda en el mercado, y no con esta decisión de bien público. Y cuando los medios son el espacio central en donde los ciudadanos construyen opinión sobre un candidato político, sobre la referencia sobre un tema de política económica, de la pobreza, del desempleo, cuando estos medios están concentrados, determinados dirigentes tienen una preponderancia en esos medios, que tienen una conformación ideológica, política, absolutamente legítima, seguramente. Pero va a haber un relato ahí. Pues yo siempre digo que no es posible profundizar la democracia si no democratizamos las comunicaciones. Porque si no se permite que dirigentes políticos, sociales, empresariales, de distintas extracciones ideológicas, puedan expresar sus opiniones en los medios, vamos a escuchar una determinada versión de la realidad. Entonces, vamos a ver que en el canal de televisión, en la radio, en el diario, en los portales de internet que pertenecen al mismo grupo económico, va a haber una orientación, una línea editorial, como es lógico que ocurra en la construcción de una opinión. Todos tenemos opinión, tenemos una ideología que la transmitimos. Pero si es en un 80% ese discurso de esos medios, de esa ideología, el que prevalece, hay una devaluación de la democracia. Nuevos dirigentes no van a surgir porque no pueden participar en la discusión del sistema de medios. Por lo tanto, la democracia en su dimensión política, el derecho político a elegir nuevos representantes, a poder escuchar a nuevos dirigentes que tengan nuevas ideas, nuevas posturas, nuevas políticas, es muy difícil que sean conocidos por el conjunto de los ciudadanos. Entonces se concentra. De la misma manera que se concentra en los medios, se concentra la representación política y no se avanza en una democratización de las representaciones, de la posibilidad de elegir a nuevos dirigentes políticos sociales. Y también en los temas sociales, porque cuando se dice que las políticas de comunicación, las leyes en materia de radiodifusión no son tan importantes como el desempleo, el hambre, la pobreza, en realidad es precisamente estos temas, la pobreza, el desempleo, el hambre, se van a discutir desde otro lugar, desde otra posición ideológica, si democratizamos los medios. Porque si coincidimos que hoy conforman la cultura mediática, la discusión más importante, el espacio en donde todos los ciudadanos discutimos más las cuestiones comunes, los asuntos públicos, no vamos a conocer qué piensan los dirigentes de los pueblos originarios, de sindicatos que no tienen un poder económico como para poder expresarse en los medios. No únicamente vamos a escuchar las voces de los empresarios de gran poder, sino vamos a escuchar también voces de pequeños y medianos empresarios, de nuevos dirigentes sociales que emerjan de movimientos sociales, y ahí se va necesariamente a democratizar el sistema. Entonces opiniones sobre por qué hay pobreza, por qué hay desempleo, no van a ser una de que en general está orientada hacia ideas neoliberales que tienen que ver con una forma de entender la realidad, porque estos medios son pertenecen a grupos económicos que predominantemente tienen una postura a favor del mercado, de la libertad de empresa, de estas ideas liberales. Entonces, todo lo que son absolutamente legítimas en una democracia y respetables. Pero también hay otras ideas, otra manera de contar la realidad, otra forma de concebir al Estado, a la sociedad, a los problemas, a las distintas problemáticas que existen, que también tienen derecho a expresarla desde otros lugares ideológicos, políticos, otros dirigentes sociales, empresariales, sindicales. Y me parece que, digo, me quedé pensando, qué difícil que prevalezca la democracia en todo este proceso, porque finalmente, una vez que se, digamos, ¿cómo se hace para democratizar realmente los medios cuando se logra, por ejemplo, correr a estos grupos económicos de la capacidad que tienen de dominar, entre comillas, la agenda mediática o de imponer, digamos, una ideología y un relato de la realidad? ¿Cómo se hace para, una vez corrido eso, no tentarse, digamos, de parte del Estado, de parte de quien logra hacer ese corrimiento, con, bueno, utilizar ese mismo poder en su favor? Digo, qué difícil que eso realmente sea democrático y no cambiar un mando por el otro. Bueno, ahí es claro, por eso lo central es establecer marcos regulatorios que sean conformados con ese criterio de participación. Fíjate que esta ley fue apoyada no únicamente por el oficialismo, sino por el Partido Socialista, por sectores de Proyecto Sur, sectores también del radicalismo. O sea, hay una conformación del apoyo a la ley, incluso plantearon modificaciones acerca de temas importantes como la conformación de la autoridad de aplicación de la ley, todo el tema de que las telefónicas debían ser excluidas porque esto generaba mayor concentración. Hay que pensarlo como políticas de Estado para que eso no ocurra. Y hay algunas herramientas muy importantes en la ley, como por ejemplo la conformación de la autoridad de aplicación, que hay representantes del Poder Ejecutivo, pero hay también de la primera, segunda y tercera minoría de las cámaras legislativas, y esto va a ser modificado a partir de que se cambien los distintos presidentes. No dura el mismo periodo los directores de la autoridad de aplicación que los presidentes, o sea, hay 2 años que van a estar a la inversa, por lo tanto pueden convivir quien esté a cargo del Poder Ejecutivo con los directores de la autoridad de aplicación. Hay un Consejo Federal que lo conforman los sindicatos de trabajadores de medios, los pueblos originarios, las universidades, los empresarios privados de los medios, artistas, productores, una multicooperativa, entidades sin fines de lucro, un Consejo Federal muy importante que planifica, oferta políticas de comunicación, asesoramiento, que propone a 2 representantes elige a 2 miembros del directorio, dentro de los cuales uno tiene que ser un profesional de las carreras de comunicación, o sea, de las universidades públicas que tengan carreras de comunicación. Fíjate que ya la autoridad que aplica la ley, que es quien está a cargo de la conducción de la ley, está conformado por un pluralismo político y también social y profesional bastante amplio. Esto genera una democratización necesariamente. El espectro radioeléctrico se divide en un porcentaje del 33% entre los medios comerciales con fines de lucro, los medios de organizaciones comunitarias sin fines de lucro y los medios públicos. O sea, ahí hay un escenario, pues los medios públicos, por ejemplo, en las provincias van a tener una radio AM, los municipios una radio FM y un canal de televisión. O sea que, y en las provincias hay representantes de distintas fuerzas políticas. Ya eso te va a ir modificando el escenario de medios. De por sí es un avance muy considerable y limita la ambición que puede tener determinado ejecutivo de marcar los lineamientos de su propia lógica política. Claro, porque lamentablemente hoy en día decir que es público no quiere decir necesariamente que sea más democrático que algo privado. Digo, no lo digo haciendo alusión a ningún gobierno en particular, lo digo solo en general, o sea, como que no es una condición. Entonces, bueno, me quedé pensando en eso, digo, qué tentación ahí, cuando ya los corrieron a los otros, no ponerse. Sí, a sí mismo. Y es muy buena la observación, porque en la Argentina los medios públicos en general fueron manejados como medios gubernamentales. Exactamente. Como medios de organismo de expresión de los gobiernos de turno, propagandísticos, publicitarios, y no como medios auténticamente público que recuperen la producción de los ciudadanos. Así que eso también está presente. Ahora, también, por ejemplo, el organismo directriz de los medios públicos, o sea, la autoridad del sistema de radio y televisión pública, también está conformado por representantes del Ejecutivo, pero también, de hecho, lo están los representantes del Parlamento, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de las universidades. O sea, en los propios medios públicos, su estamento más importante de conducción está representado por organismos de distintas, por representantes de organizaciones diversas en lo político y en lo social. Pero obviamente en la práctica tenemos que aprender a construir unas políticas públicas de comunicación más allá de los gobiernos de turno. Y esto se va a ver andando cuando la ley esté en pleno funcionamiento, que creo que es lo más importante. Bien, recordemos que estamos con Fabián Visiré, licenciado en Comunicación Social, decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, charlando un poco sobre la política de comunicación y la democracia. Exactamente, y ahora yo propondría que vayamos a hacer un recreo, así lo dejamos respirar a Fabián, que ni básicamente agua lo dejamos tomar. Nada. Le pusimos play y arrancó. Hacemos un recreo, Fabián, ¿te parece, profesor? Y después volvemos y, bueno, tenemos un montón de preguntas. Yo quiero seguir preguntando porque a mí me hace acordar a lo que dijo Alicia Cuarón en su seminario respecto de seguridad ciudadana. Así es, a mí también me hizo recordar. Bueno, sigamos hablando del recreo. Dale. Hasta las 21, Cátedra Abierta. Universidad de Bolonia. Universidad de Alcalá de Henares. Universidad París Sorbona. Universidad de Salamanca. Universidad Nacional Autónoma Universidad de México. De Santiago de Universidad Complutense de Madrid. University of Oxford. University of Cambridge. Divulgación Científica. Harvard University Factbook. Es publicada en Institutional Research. Colegio de Universidades del Mundo en Cátedra Abierta. Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia nació en la segunda mitad del siglo XIX. Era la época que oponía a la orientación escolástica de las nuevas tendencias dominantes en materia de método científico. En ese ambiente, la universidad fue satanizada por haberse erigido como escenario de ideas críticas. Sin embargo, la idea de universidad continuó siendo proclamada por quienes estimaban que debería ser siempre nacional, moderna, evolutiva, experimental y unificadora. En las primeras décadas del siglo XX, recogió los ideales de la reforma universitaria del XIX, iniciado en Córdoba. La Universidad de Colombia dice de sí misma como institución pública, tiene carácter pluralista, pluriclasicista y laica, proponiendo soluciones a problemas nacionales por encima de intereses relacionados con una rentabilidad económica. La Universidad Nacional de Colombia cuenta con 7 sedes distribuidas en el territorio colombiano. Sin embargo, se habla de un solo campus nacional en el que se encuentran diferentes y muchas veces contradictorias corrientes de pensamiento y expresiones urbanas. Esta pluralidad, eclecticismo y contradicciones parece reflejar que la universidad nacional representa la esencia de la nación colombiana. Representa la esencia de la nación colombiana. Desde la ciudad universitaria, transmite la Radio Universidad Nacional de Colombia, HJUN 98.5 FM Bogotá, HJG51 100.4 FM Medellín, www.unradioweb.unal.edu.co. La Universidad Nacional de Colombia cuenta con un portal de Unimedios que integra una agencia de noticias, carta universitaria, un periódico, radio y televisión. Es una dependencia del nivel nacional que articula los medios de comunicación existentes dentro de la unidad para velar por el buen nombre e imagen de la institución, promover y agenciar sus logros e integrarlas en su diversidad y con la sociedad a través de sus medios, servicios y productos. Medios, servicios y productos. Universidades del Mundo en Cátedra Abierta. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes... Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Héctor Floriani, el decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. En un punto cero, que prácticamente no existe, ¿no? ¿Cuál es el punto cero de la urbanidad? Bueno, el hecho urbano existe, podríamos calcular, desde hace unos 5.000 años, redondeando, 5.000 y pico. O sea, poquísimo para la historia de la humanidad, mucho para nuestra vida y para la historia. Por eso digo, el punto cero de la urbanidad es hipotizable, digamos, no es verificable. En ese punto cero podríamos decir que la comunidad, la Civitas, produce la urbis. Pero a partir de allí, a partir de ese primer momento, las relaciones son dialécticas. Las relaciones son dialécticas. En Cátedra Abierta, clase pública. Y seguimos en clase pública. Estamos con Fabián Viciré hablando sobre política y derecho. Perdón, docente de Política y Derecho a la Comunicación es Fabián. Yo iba a cambiar el tema. Estamos hablando sobre políticas de comunicación para profundizar la democracia. Igual empezaba con política. Sí, empezaba con política, pero estaba leyendo arriba. Agarré desprevenida. Bueno, y como siempre hablábamos en el recreo, en realidad lo que nos habíamos quedado, yo me había quedado pensando en lo que había comentado Alicia Cuarone respecto de esto de la seguridad ciudadana. Yo me acuerdo que Alicia decía que entre capitalismo y democracia había siempre un tire y afloje, digamos, para decirlo vulgarmente. Era una ecuación, era a mayor capitalismo, menor democracia. Y que siempre los ciudadanos quedaban ahí como en el medio. Entonces me quedé pensando que toda esta cuestión de la democratización en los medios y de las políticas públicas de comunicación que permitan que eso suceda, tiene mucho que ver con esto. Digo, vendría a ser un quinto actor dentro de los actores que componen nuestra seguridad ciudadana. Exactamente. ¿Qué opina Fabián? Totalmente, porque al haber un sistema de medios casi exclusivamente orientado al lucro, o sea, con una fuerte impronta de sistema económico capitalista que lo define, hay una devaluación de la democracia, era lo que estábamos hablando desde ese lugar. No hay posibilidad de mayores actores que intervengan en ese sistema concentrado, porque solo pueden expresarse aquellos grupos que tienen alto poder económico. Entonces ahí está la función del Estado. El Estado es el que tiene que intervenir regulando esa relación de tensión entre el capitalismo y la democracia para posibilitar que los sectores de menos poder económico puedan también formar parte de la discusión en los medios. Y esto que ustedes planteaban de la seguridad ciudadana, que no tiene que ver únicamente con, porque uno piensa en seguridad, ya está pensando en las fuerzas de policiales, en la seguridad la opinión de los ciudadanos a veces se refiere cuando en los medios se habla, porque eso también tiene que ver con la construcción del sentido para algo. Dicen los medios seguridad y ya el ciudadano piensa, bueno, en esos aspectos. Y esto que planteaba la profesora Alicia Cuarone es sumamente significativo. Está la seguridad en cuanto a los sistemas de salud, de educación, sistemas del derecho a la vivienda, a un trabajo, y ahí tiene que intervenir necesariamente el Estado, tratando de que esta relación entre capitalismo y democracia sea más a favor de la democracia. Es el rol que tiene el Estado de democratizar los sistemas de salud, de vivienda. ¿Y qué pasa si esos sistemas, dónde se discuten hoy? ¿Cuál es el lugar central en donde se discute una política de salud, una política de educación? ¿En el Parlamento? ¿En las cámaras, digamos? En las cámaras, y eso se en cuanto a la relación de los ciudadanos. ¿Por dónde lo conocen? ¿Por dónde se informa fundamentalmente el ciudadano? ¿Va al diario de secciones del Congreso? ¿Va al centro partidario para escuchar a su dirigente? ¿Agarra su control remoto? Lo conoce a esta. Claro, por los medios. ¿Al diario de la esquina? Yo me acuerdo cuando fue el tema de que, bueno, salió Cobos con su voto no negativo. Estábamos todos, eran las 4 de la mañana, prendidos a TN, a full. Sí. Entonces ese espacio de los medios, la tele, la radio, el medio gráfico, es en donde se discuten todas estas políticas. Ejemplo, claro, si tenemos un sistema tributario, como muchos creemos que es así, en la Argentina, si únicamente los economistas y políticos que creen en la libertad absoluta del mercado, en la ley de la oferta y la demanda, van a defender este sistema de impuestos porque ellos creen que si los impuestos son más equilibrados, si se cobran más impuestos a los sectores de más altos ingresos, esto dificulta la inversión, entonces los empresarios no van a invertir, por lo tanto va a haber menos trabajo. Es un análisis desde el liberalismo. Pero si los medios están concentrados y tienen esta ideología en forma casi prevaleciente, o sea, su línea editorial responde a esta concepción, eso es lo que se va a conocer sobre el sistema tributario. Y no va a haber otro economista más heterodoxo que diga, no, en realidad hay que cobrarle a los que más tienen en sistemas socioeconómicos avanzados, como por ejemplo los países nórdicos, en el mismo Estados Unidos hay una fuerte participación del Estado para cobrar impuestos a los ciudadanos, porque es la manera de sostener una democracia más sólida, un sistema de salud, de educación más equilibrado. ¿Y quién determina qué tanto hay de una ideología y qué tanto hay de otra? Por ejemplo, digo, hay una Radio X, ¿no?, que actualmente tiene una ideología predominantemente liberalista. Liberal, qué bestia. Bueno, liberal. Iba a decir liberal y neoliberalista y metí todo. Para eso estábamos, para aprender y equivocarnos. Bueno, se van a democratizar los medios. ¿Quién va a poder determinar, o quién tiene ese poder de determinar, qué lugar se le va a dar a cada uno de esos otros que vayan a tomar partido? ¿Se entiende la pregunta? No sé si me explico. Digo, ¿quién dice, bueno, suficiente de liberalismo, ahora vamos a un poco de comunismo, ahora un poco de, qué sé yo, una ideología que tiene más que ver con un estado de bienestar, ahora vamos a... O sea, ¿qué tanto de cada cosa es lo indicado, o quién lo va a poder determinar? ¿Se entiende la pregunta? Sí, perfectamente, y creo que es una pregunta muy importante en el sentido, por ejemplo, la ley de servicio de comunicación audiovisual en ningún momento plantea regular contenido. O sea, te dice tenés que transmitir tanto de información, tanto de ficción, tanto documentales, y debe responder a la ideología neoliberal, socialdemócrata, socialista, la que fuera. En ningún momento plantea eso. ¿Qué es lo que te va a permitir que en el sistema de medios existan esas diferentes ideologías o maneras de ver el mundo, concepciones políticas, religiosas, éticas, diferentes, es la multiplicidad de actores? El nuevo sistema de propiedad. El acceso de esos actores. Claro. Antes no se podía por una cuestión económica. Exacto. Eso es lo que permite la diversidad. Entonces, si vos vas a tener, por ejemplo, en una provincia, medios en manos del Estado, pero no un solo medio, una radio, sino una radio AM, una radio FM, un canal de televisión público, y con esta característica de público, ¿no? Como decíamos antes, ¿no?, que sea vocero del gobierno de turno. Va a tener medios, más medios para las universidades. Va a tener posiblemente un medio en manos de una organización sin fines de lucro, asociada a la universidad, un sindicato. Ahí se va a pluralizar la discusión. Ahí va a haber distintos discursos. Entonces ahí naturalmente va a aparecer el medio que responda a una ideología más similar a una óptica liberal, otro va a responder a una ideología más social, otro va a recuperar el estado de bienestar. La propiedad, la diversidad en la propiedad y el hecho que no estén concentrados, desmonopolizarlo, es lo que permite la pluralidad de expresiones ideológicas, religiosas, étnicas, culturales, sociales. ¿Y esta descentralización generaría una nueva agenda, se instalaría una nueva agenda en la sociedad? Vos al principio mencionabas que los medios instalan una agenda. Muchas veces es el Estado también el que la instala. ¿Cómo? También te quería preguntar, me surgió ahora la otra pregunta, ¿cómo fue cambiando esto de que los medios instalan la agenda? ¿Siempre fue así? Ahí ese también es central. En la medida que los medios fueron ocupando un lugar central en la política y que los partidos fueron teniendo profundas crisis de representatividad, que se fueron deslegitimando en la sociedad, y los medios fueron ocupando este lugar de la discusión de lo público, fueron de alguna forma reemplazando a las fuerzas políticas, a la misma escuela de educación, ya como lugar importantísimo y casi central que hace 40 años atrás tenían como agente de socialización. Y hoy ocupan un lugar de esa naturaleza. Esto es un proceso histórico. Uh-huh. Por eso al comienzo planteábamos que hoy con los medios digitales y esta complejidad se transforman en el lugar central. Y además no, por eso no hablamos de la sociedad de la información, de la comunicación. Digo, no un proceso nacional, además, a nivel mundial. Exactamente. Excede. Es global, es internacional. Es un nuevo estadio histórico. Un cambio civilizatorio. La nueva era. Nueva era, claro, la era de la información, sí. La era de las comunicaciones. Bueno, eso implica la... Y la pregunta que vos formulabas en relación a si cuando se ponga en vigencia como proceso en el tiempo y aparezcan nuevos actores, la construcción de la agenda va a ser diferente. Ahí está en lo central que se apuesta a esto. Claro, cuando aparezcan nuevos actores, nuevas producciones, nuevos sistemas de propiedad, va a haber construcciones distintas de agenda. Lo que vamos a discutir va a ser diferente. Y va a haber fundamentalmente sobre determinados temas diferentes relatos. Ya no vamos a conocer un relato casi unívoco sobre la política económica, sobre las políticas culturales, sobre lo que pensamos de la sociedad, del deporte, de un presidente determinado, un ministro, un gobernador, de un dirigente empresarial. Va a haber múltiples opiniones. Entonces, la agenda se va a diversificar en cuanto a contenido y lo más importante, se va a diversificar las opiniones, los relatos sobre una determinada realidad. Digo, y también las consecuencias un tema más que puede ser deportivo, acerca de lo que se piensa sobre el director técnico de la selección. Los medios han tenido, fundamentalmente los medios concentrados, una preponderancia en para colocar un determinado director técnico de la selección o sacarlo. Esto lo hemos vivido con determinados técnicos, no vamos a hacer nombre para... Pero tiene que ver con eso, cuando a los medios le resulta funcional un determinado director técnico, lo fomentan, lo incentivan, lo promueven. Y así, como digo esto, me refiero a actores, a políticos, a cualquier personaje público o que se quiera instalar. Entonces es fundamental que haya esa diversidad para que los ciudadanos tengan diferentes relatos. Y obviamente siempre después va a estar la definición de cada uno, a quién creerle, cómo creerle. ¿Qué consecuencias puede generar? Porque esto no lo hemos visto, no lo hemos vivido. De, no sé, nunca. ¿Hace cuánto? Nunca. Yo no había nacido porque yo soy del 80, así que... Siempre me parece que era pasar de una mano a la otra, pero nunca en realidad se planteó cómo realmente democratizarlo. Claro, porque sobre todo en los últimos años los medios se caracterizaron por esto, una enorme concentración. Entonces la concentración en la propiedad marcó que determinadas visiones de la realidad sean las que pueden circular sobre distintos temas de la realidad. Entonces, estamos en una instancia de construcción nueva. En realidad, ¿cuál va a ser la conformación y la participación de los ciudadanos? ¿Cómo van a actuar los ciudadanos? ¿Cómo van a apropiarse de esta nueva forma de comunicación? Es un enigma, sí. un enorme enigma y un hermoso desafío, porque es una manera de que realmente se va a consolidar una instancia de discusión, de debate, de democracia. ¿Y qué pasa con las provincias? Digo, me refiero, hoy en día la mayoría de los contenidos que aparecen en, voy a decir, los medios televisivos, por ejemplo, son producidos generalmente en Capital Federal. Digo, ¿a eso está regulado también algo que en realidad permita que no solo lo que se produce en Capital tenga esa difusión? No, en eso la ley es muy clara, establece porcentaje, como por ejemplo para la producción sonora tiene que ser un 70%, para la producción audiovisual de producción nacional, para la producción audiovisual un 60%. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay va a haber un 60% de producción audiovisual nacional de diferentes partes del país, digamos? Y regional, ¿dónde? En cada lugar. O sea, no se, cada está, medio no se va públicos. A poder transmitir en cadenas de medios privados, en donde hoy tenés que una radio, por ejemplo, una emisora de radio en una determinada provincia transmite porque le conviene en términos económicos, porque no le genera gastos en cuanto a tener personal o tener producción, información local, transmite un enorme porcentaje, esta es la transmisión en cadena del sistema privado, de, como vos planteabas, de producción de noticias, de información, de música, que se origina en Capital Federal. La ley, al establecer estos porcentajes, lo que hace es impedir que se constituyan estas cadenas. Por lo tanto, hay un porcentaje que podés retransmitir, pero un alto porcentaje del 70% tiene que ser de producción propia, local de cada área de cobertura de cada región. Entonces, ¿eso qué va a generar? Que artistas locales, periodistas, realizadores, puedan expresar sus opiniones en los canales, en las emisoras de radio de cada provincia. Esto va a generar trabajo y, sobre todo, construcción de identidad cultural. Por ejemplo, en nuestra provincia de Santa Fe hay muchos realizadores audiovisuales, periodistas, locutores, actores, que no han tenido cabida en los medios de comunicación porque al estar concentrados retransmitían todo lo que provenía de Buenos Aires. Entonces lo vemos habitualmente, por ejemplo en el Festival de Video Latinoamericano, yo siempre lo digo porque ahí vemos cuántas producciones hay de nuestros realizadores, cineastas, productores audiovisuales, periodistas, cuántos artistas, actores que tienen gran calidad estética, no únicamente, pues también se piensa que estos sectores tienen un fuerte impronta culturosa en términos que son de determinadas ópticas, sus producciones, en general se lo califica de aburrido, y para nada, hay ficción, hay humor, hay entretenimiento en estas producciones que no han tenido recepción en los medios hegemónico, o sea que controla. Esto va a permitir que estas expresiones en los medios públicos, en los medios comunitarios y en otros medios privados, no únicamente en los concentrados, puedan manifestarse. ¿Sabes qué, tía? Te iba a preguntar respecto de algún apunte, alguna nota, algo que te parezca que les podemos decir a los que estuvieron escuchando esta clase, nosotras incluidas, que pueden leer para profundizar respecto de este tema. Bueno, nosotros tenemos una página, un blog de la Cátedra en Política y Derecho a la Comunicación, que hay mucha bibliografía ahí. Está en los medios de comunicación hoy en Internet, se puede acceder a múltiples notas periodísticas y de información en este sentido. Hay artículos más académicos, otros menos, porque es un tema de discusión permanente. Digo, los diarios hoy están... Es un metadiscurso, tal cual. Por ejemplo, toda la discusión de los medios en Brasil, en Ecuador, hoy desde distintas ópticas, ¿no? Los distintos medios gráficos permanentemente ponen en escena la relación entre la política y los medios. Bueno, hoy definitivamente estuvimos hablando de la democracia. Sí, y hablando de profundizar la democracia, te quería comentar a todos los oyentes, tenemos el 9º Congreso Nacional y 2º Internacional sobre Democracia, que se va a realizar en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales los días 18, 19, 20 y 21 de octubre. O sea, la semana que viene vamos todos al Congreso. Fabián, vos... Les hago la invitación sonora. Ah, bueno, dale, la escuchamos. Cierto que está. Capaz la escuchamos en un no rato. La escuchamos antes de irnos. Yo quiero que me cuente Fabián. Pero yo la quiero que la pongamos. Como cierre. Bueno, después la ponemos, dale. No, bueno, este es un congreso muy importante que la facultad ya hace muchos años viene organizando, en donde va a haber personalidades de la política, de la cultura, periodistas muy importantes, intelectuales, que discuten estos temas, entre otros, y también la cuestión de las políticas sociales, de la nueva administración del Estado, del rol de los partidos políticos, de la construcción de ciudadanía en lo social, en lo cultural. Hay un desarrollo de ponencias, de paneles, que realmente es muy significativo para la democracia como forma de vida, de discusión. Ya está instalado este congreso, muchos lo llaman el Congreso en Rosario, sí. O sea, permanentemente los participantes reconocidos politólogos. ¿Hace 9 años que se está realizando? Más, en realidad, desde el año 1996, si no me equivoco. Ah, por eso, con el noveno. Se hace cada 2 años, entonces. ¿Y quiénes pueden participar? Participan todo el que quiera como ciudadano en cuanto a la posibilidad de escuchar a estos intelectuales reconocidos. Y bueno, obviamente hay una fuerte impronta de estudiantes de ciencias sociales. De toda la Argentina, incluso del extranjero, viene gente de los países limítrofes. Claro, en los dos últimos ya adquirió una dimensión internacional que lo hace un congreso muy característico de nuestra mundo universitario hacia la sociedad. La idea también es que tenga un perfil, que se discutan temáticas desde la universidad, pero que les interesen al ciudadano. ¿Y hay algún panel, alguna charla, algo que tenga que ver con el tema que tratamos en la clase pública del día de hoy? Sí, hay paneles que tienen que ver con las prácticas del periodismo, la expresión de la producción radial, y en concreto también va a haber uno en relación a las políticas de comunicación y a la ley de medios. Fantástico. Bueno, al final nos quedamos sin la educación, sin la invitación sonora, pero bueno, en un ratito. Quedan todos invitados y bueno. Y hoy vamos a terminar un ratito antes porque están los chicos de ayer nomás que están ahí ansiosos esperando afuera. Siempre se ponen en la ventanita para decirnos apuren, corten. Hoy no le vamos a robar minutos. Bueno, pero vamos a hacer una aclaración antes de irnos. Primero le agradecemos muchísimo a Fabián que haya venido. Muchas gracias, que por la lluvia sabemos que debe haber costado la llegada. Un poquito, pero no, agradecido soy yo y los felicito por esta iniciativa de este programa en Radio Universidad, porque nosotros creemos que la radio de la universidad debe cada día crecer más, también como esto que hablábamos antes, ¿no? De cara a la sociedad, y que pueda también conformar parte del sistema de medios, generalmente con otra forma de concebir la realidad. Todos aportamos un poquito. Y mañana vamos a volver a escuchar una clase pública que salió hace breves semanitas, porque no me acuerdo bien. Sí, es la clase semanitas. De Darien Prado, que hablábamos sobre introducción a la horticultura. Botánica. La botánica. Nuestro ingeniero agrónomo Darien Prado de botánica. Introducción a la botánica. Ahí me acuerdo. Ahí va. Bueno, que hablábamos, ¿se acuerdan de las frutas? Me acuerdo de las frutillas, porque no me voy a olvidar nunca más cuando vaya a comer una frutilla. Que bueno, resultó fantástica la clase y la vamos a repetir mañana para todos los que se la perdieron la primera vez. Porque nosotros vamos a estar festejando, que aprovechamos para mandarle un beso enorme a la coordinadora. Del mundo. A la coordinadora general de este espacio, que es Andrea Calamari, que va a estar rindiendo su tesis de doctorado mañana, doctora en comunicación. Doctora Calamari, mañana. Así que bueno, nos vamos nosotros, volvemos la semana que viene, recién el lunes, que bueno, no es feriado ni nada, así que bueno. Así que retomamos con un arquitecto, Hugo Heinzmann, sobre historia de la arquitectura. Así que nos encontramos con arquitectura la semana que viene. Que venga Cunha, que para historia nosotros estamos para atrás. Bueno, nos vamos nada más y nos vemos el lunes. Ahora lo que sigue es ayer nomás. Buenas noches. Y el poder a la democracia se la da el pueblo. Noveno Congreso Nacional y Segundo Internacional sobre Democracia. Yo digo que la democracia se defiende con más democracia. Los senderos de la democracia en América Latina. Estado, sociedad civil y cambio político. Este es el triunfo de la democracia. La democracia. Noveno Congreso Nacional y Segundo Internacional sobre Democracia. Una democracia del pueblo y no de las corporaciones. De lunes 18 al jueves 21 de octubre en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, Riobamba 250 bis. La democracia se educa.